sanguce. Un apriete collettivo, Andredo Pane. Radioteatro improvisado en Sanguche presenta Atrapados en el Domo. Hip, Nuevo México. Un dúo de ladrones, ladronzuelos, están en su celda debatiendo a ver qué hacen esta misma tarde. ¿Qué aburrido se ha puesto todo acá, Mike? Sí, pues que está todo muy aburrido. Sí. Ya estoy cansado de estar aquí adentro. ¿Estás cansado, Mike? ¿Sabes qué? Me parece que me voy a escapar. Oh, tú dices escaparnos, pero sería demasiado esfuerzo, Mike. Pues que sí, que para eso me traje esta cuchara. Oh, Mike. Oh, ¿Qué piensas hacer con esa cuchara? ¿Qué piensas hacer, un hueco en la pared? En realidad, yo lo que estaba pensando era empezar a comer. Y cuando iba comiendo, y seguía excavando la mesa. Y ahí es un hueco en el piso. Oh, pero lo de la pared me parece mucho mejor idea. Oh, está bien, yo pensaba salir a correr un poco afuera. Pero si te parece, podemos cavar en la pared y... Ahí viene el guardia. ¿No? ¿Se puede saber qué está pasando acá? Pues que nada. Bueno, se quedan quietitos. Y no me joden, ¿eh? No me joden, que me voy a ir a ver si está todo tranquilo en el sector 46. Pues bueno, pues hasta luego, guardia. Chao, hasta luego. Dice que no nos vio, justo que teníamos. Menos mal que no nos vio. Bueno, ¿por qué no haces entonces el agujero, Mike? Bien, voy a empezar a cavar. Apresúrate. Está lloviendo, me parece, afuera, Mike. Pues que entonces nos escapamos mañana. No, vamos ahora, sí, estoy demasiado aburrido. Sí, yo también. Estos dos imbéciles, a pesar de ser exactamente dos imbéciles, lograron agujerear la pared y se escaparon. Empezaron a correr sin destino, sin saber a dónde llegaban, hasta que de repente encontraron una cosa muy extraña, un lugar muy raro. Por arte de magia apareció algo, Mike. Pues, ¿qué es esto, Juan Carlos? No lo sé. Tiene como un sonido extraño esta pared. Es como una pared de vidrio, de acrílico. Pues, qué extraño. Pues, ¿puedes mirar para el otro lado? Sí, mira todo ese vegetorio que hay, como vegetales. Pues, qué raro. Esto. Mira, por ahí veo un río. Sí, casi que parece un río. ¿Por qué no entramos, Mike? Vamos, Mike. Pues entremos, Mike, no ayúdame. Entra conmigo. No, está bien. Lo que esos dos idiotas no sabían era que estaban entrando a un domo. Un domo diseñado para 6 científicos de la Universidad de Hawái. Científicos que estaban explorando cómo sería la vida en Marte. Y ahora, dos extremadamente imbéciles, se encontraban caminando por ahí. Hay demasiadas cosas aquí, Mike. ¿Qué te parece si hacemos alguna fogatita, Mike? Pues órale, pues me parece muy bueno. Está bien. Pues yo encontré estas bellotas. Unas bellotas. Bueno, prende las fuegos a las bellotas, sí. Las voy a prender fuego. Mientras tanto, adentro, los científicos escucharon la alarma de que algo extraño había. Justamente adentro de la oficina, los científicos dialogaban acerca de esa alarma. Escuché algo fuera. Oh, sí, yo también escuché lo mismo. Vi algo por la cámara de seguridad, pero no veo bien qué es. Maldita sea. ¿Qué será, sí? Nunca escuché esa alarma. Cuando suena esa alarma, dice que estamos en extremado peligro. Así es. ¿Acaso nos habrá entendido una trampa? Maldita sea. Escucha una cosa. Yo voy a avisar a la base del exterior. Pero ¿sabes qué? Tenemos 20 minutos de delay con la base del exterior. Maldición. Si en estos 20 minutos nos pasa algo... Se enterarán 20 minutos después. Exacto. Y nosotros no tendremos forma de salvar nuestra vida. Toma el arma. Si me muero, quiero decirte algo, Jonathan. ¿Qué? Yo... ¿Qué, vamos? Yo... ¿Qué? Jonathan, simplemente eso. Oh, maldito. Ay, algún día le diré que estoy enamorado de él y por eso quiero vivir en Marte para amarte. Pero no se lo diré ahora porque me parece muy idiota. ¡Vamos andando! Ah, sí, ¡vuelve la puerta! ¡Andando! ¡Vamos! Oh, creo que... Oh, ¿qué es eso que veo allí? Oh, ¿qué es eso que veo allí? No sé qué es lo que veo. Eso que ves ahí. ¿Qué parece eso que ves? Creo que se avecina una tormenta. Sí, es una tormenta. Lo que viene, maldita sea. Maldita sea. Pero esa tormenta es una tormenta directamente creada acá en el domo. Afuera no está lloviendo. Eso significa que se han alterado los patrones climatológicos del domo. Una epidemia climatológica, ¿entiendes, Jonathan? Pues, jefe, ¿qué es eso que está pasando? La verdad es que no sé qué es lo que está pasando. Pero no le hagamos caso, ¿sí? Tú sigue alimentando el fuego que no voy a poner este conejo aquí adentro. Pues bien, lo sigo alimentando. Toma fueguito. ¿Pero qué habrán hecho esto, no? ¿No te preguntas? Pues yo no sé. ¿Acaso aquí habrá algo peligroso? Oh, no creo. Estamos tranquilos, sí, aparte, estamos lejos de la policía. Sí, así es. ¿Qué decías entonces de mi hermana? Bueno, Jesús, yo a su hermana... Los dos delincuentes siguieron hablando durante toda esa tarde. Mientras tanto, los científicos estaban intentando detectar dónde era que se encontraba aquello que había ocasionado el desastre climatológico. En ese momento, vieron que fuego parecía ser lo que aparecía detrás del bosque. ¡Oh, mira eso! ¡Hay humo allá! ¡Oh, sí, Jonathan! ¡Hay humo detrás del bosque! Espero que... Si es fuego, esta lluvia lo apague. Sí, sería lo lógico, pero tú sabes que esta lluvia no es una lluvia normal, porque es una lluvia que sucedería en Marte. Sería una lluvia que acrecenta los niveles del fuego, entonces generaría una implosión en los corazones de la gente que está viviendo. Eso es lo que estudiamos en el capítulo 27 del libro que escribió Jonathan. Tienes razón, debemos apresurarnos, acercarnos a ese humo. No, exacto, acerquemos. Vamos. ¿Qué es lo que...? Jonathan... Creo que ahí hay dos personas. Y esas dos personas no son Tiffany, Xander y Pedro. Así es. Son otras personas. No, ¿cómo se habrán metido aquí adentro? ¿Tienes el arma reglamentaria para utilizar? Aquí la tengo. Utilízala solo si es necesario, ¿entiendes? Así es. Creo que nos han tendido una trampa. Exacto. Y si nos tendieron una trampa, nosotros podemos ser los colgados. Pero no sin... Nos enfrentamos antes. Oh, qué valiente que es. Me encantaría decirle en este momento que lo amo con el corazón, pero no lo diré porque me siento muy apenada porque soy un idiota. Vamos, ¿qué estás haciendo ya? Nada, estaba hablando con un sauce. Deja de hablar con el sauce, ven está conmigo. Bien. En Marte no habrá sauces. Oh, ¿sabes qué? Me ha agarrado un poco de sueño. Pues que a mí también, yo me parece que me voy a dormir. ¿Qué fue ese ruido? Ah, no es nada. No, creo que no estamos solos. Ya no es nada. Oh, creo que nos vino a perseguir la maldita policía. Ah, maldita No me policía. Digas que has vuelto a dejar galletitas en el camino. Te dije que eso no era una buena idea. Pues que yo tengo miedo de perderme. Oh, pero eres un idiota. Nos pueden seguir como las otras 7 destacamentos de policía que nos encerraron, Mike. Ay, ¿qué? Yo no sabía. Yo pensaba que servía solamente para volver. Yo sabía que no tenía que asociarme con un maldito mexicano. Oh, mira, es una muchacha. Y es un hombre. ¡Alto ahí! ¿Quiénes son ustedes? Oh, ¿qué tal? ¿Quiénes son ustedes, entonces, esa pregunta? Ah, nosotros somos los científicos que vivimos aquí en el domo. ¿Ustedes quiénes son? Exacto, somos los científicos. Díganos quiénes son, porque si no, tendremos que utilizar nuestra pistola reglamentaria. Pues que yo soy Mike. Yo soy... No tengo nombre específicamente. Me dicen el cabezón, el deltoides o panza. Ah, panza. ¿Usted es panza? Sí. ¿Qué hacen aquí? Nosotros aparecimos aquí. Hemos nacido aquí. Sabemos perfectamente que los han mandado para matarnos. Escucha, Jonathan. Me parece que es algo lógico. Quizás estos sean una especie que ha nacido aquí, como podría ser una especie que ha nacido en Marte, quizás. Quizás los jefes nos han puesto lo que son realmente los extraterrestres marcianos. Houston, tenemos aquí vida extraterrestre. Hay 20 minutos de delay, así que te van a escuchar dentro de 20 minutos. Oh, aparte, no dimos el anuncio hace 20 minutos de que estaba gente extraña, así que no tiene sentido. Tenemos que atraparlos. Oh, sí, pero Ten cuidado, sí, pueden ser marcianos. No importa. ¿Escuchas algo de lo que hablan? Algo de marcianos, creo que dicen. Son dos idiotas. Pues que yo no sé qué es lo que están diciendo. No entiendo su idioma. Está bien, tú sigues la corriente, ¿sí? Como, pues sí. Como la del río. Exacto, sí, como esa corriente del río que está en el balde ese, que está aquí al lado. Tú sigues la corriente, ¿sí? Pues sí. Los dos imbéciles, delincuentes, le siguieron la corriente a estos científicos. Durante 6 meses, los científicos los tuvieron en cautiverio, alimentándolos, creyendo los extraterrestres. Cuando finalmente, el presidente de los Estados Unidos abrió nuevamente el domo para ver qué había allí dentro, se encontró con los científicos. Hola, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Señor presidente, hola, ¿cómo le va? Señor presidente, fue reemplazado por un japonés. O se ve que todo este tiempo que hemos estado acá no nos dimos cuenta. Exacto. Y el mundo ha sido dominado por japoneses. Oh, exactamente, todo me parece muy lógico. ¿Qué está diciendo? No le entiendo, habla en japonés. Y yo hablo en norteamericano castellano, que es un norteamericano distinto al norteamericano. Justamente es en castellano, pero como si fuera de Norteamérica. Pero habla en castellano como si fuera de Bursaco. Lo que está diciendo el señor presidente japonés es que nuestro pedido aquí ha terminado y debemos salir. Que nos agradece mucho por nuestra labor y que nos condecora. ¿Y qué hacemos entonces con los marcianos? Los marcianos van a formar parte del Sector 7. ¿El Sector 7? Pues, ¿qué es el Sector 7? Pues que yo es el que queda cerca de Guadalajara. No sé. Vos seguí la corriente. Pues bueno. Durante años, aquellos dos delincuentes permanecieron en el Sector 7. E incluso hay gente que todavía dice que ellos están ahí, sin saber nadie que simplemente son dos prisioneros que escaparon del destacamento 47 de Nuevo México. Hello, my baby. Hello, my honey.